Onda Marichula, los sábados cada 15 días de 10 a 11. Escúchanos en radioela.org. Contacta con nosotras en onda/marichula@radioela.org y en nuestro blog ondamarichula.wordpress.org. Ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido. Buenas noches. Bienvenidas al primer programa de Onda Marichula, aquí en Radio ELA. Estamos muy emocionadas de tener este primer programa finalmente, después de bastantes meses de preparar este proyecto. Y estamos muy bien acompañadas hoy en el estudio también. Así que, bienvenidas. Yo soy Rosen y mi compañera de aventura, hola. Kit. Buenas tardes. Buenas noches, Kit. Yo voy a presentar a nuestro invitado y nuestra invitada de esta noche. Tenemos el gusto y el placer de empezar el proyecto radiofónico en la mejor de las compañías. Tenemos con nosotras a Juana Ramos, activista trans y trabajadora social, implicada en muchos proyectos que ella nos va a poder contar durante la próxima hora. Y a Leo, que es psicólogo, activista en la Fundación Daniela, y trabajas allí también, ¿verdad? Eso es. Y pues empezamos un poquito el programa. Nosotras, aprovechando que es octubre y que se está celebrando en este momento el Octubre Trans, queríamos invitaros a Juana y a Leo un poco pues para saber qué es el Octubre Trans, por qué se celebra y para qué se celebra. Uh-huh. Entonces, como os apetezca un poquito. Pues, si queréis, cuento yo un poquito y para situarnos, ¿no? Un poco lo que ha sido la genealogía, ¿no?, del Octubre Trans. El Octubre Trans en el Estado español surge aproximadamente en el año 2007 en el contexto de la tramitación de la Ley de Identidad. Que la Ley de Identidad, bueno, pues como sabéis, se presentó en el año 2006 y su tramitación parlamentaria duró un año y se aprobó finalmente en marzo de 2007. Entonces, cuando el grueso del movimiento trans estábamos celebrando que por fin se había aprobado un anteproyecto de una ley que iba a abordar nuestros derechos, que llevamos muchos años luchando por el reconocimiento legal de la transexualidad. Bueno, pues parte del movimiento se dio cuenta que la ley estaba basada en una concepción patológica de la transexualidad. Entonces, yo considero que, bueno, pues que la ley fue muy importante porque marcó un antes y un después, en el sentido de que antes de la ley, pues éramos como seres alegales, como no teníamos un reconocimiento institucional, y a raíz de la ley, pues ya por lo menos se nos nombraba como sujetos de derechos, ¿no? Pero si bien lo estábamos celebrando, bueno, pues parte del movimiento comenzó a cuestionar la ley porque estaba basada en una... exigía la ley un certificado de disforia de género para poder tener acceso a los derechos que reconocía, esto es, el derecho al cambio de nombre y cambio de sexo legales. Y bueno, pues este movimiento se fue extendiendo y al final, pues al cabo de los años, no solamente se extendió a lo largo de todo el Estado español y actualmente pues está... existe como bastante consenso en aceptar pues que es importante reivindicar la despatologización de la transexualidad, porque la concepción patológica de la transexualidad, el ver a las personas trans como seres enfermos, pues tiene un riesgo de discriminación, ¿no? Bueno, sin extenderme, ya veis que me enrollo un montón, pararme si veis que me extiendo demasiado. En este contexto es cuando surge el movimiento por la despatologización en España y también surge el Octubre Trans. O sea, a partir de el movimiento por la despatologización se elige un día, que es el día en el que se hace una manifestación por la despatologización, que fue en octubre de 2007, y ese mismo... Bueno, no recuerdo si fue en 2007 o en 2008 la primera vez que se hizo el Día por la Despatologización Trans, y como cayó en el mes de octubre, pues a partir de ese año se hizo alrededor de la manifestación, no solamente la manifestación, sino un montón de actividades relacionadas con las personas trans, con nuestras demandas, con nuestras realidades, nuestras vivencias. Y bueno, pues así fue como surgió en el Estado español. Ya se venía gestionando en otros países, con las marchas Existrans, por ejemplo, que en París, pero en España se gestó en esa época. Yo poco que añadir, la verdad, porque soy nuevo en esto. Y bueno, la verdad que no conocía todo esto que acaba de comentar Juana, la verdad que no conocía nada y... Y bueno, está genial pues oír un poco de dónde salió todo esto, ¿no? Y a raíz de qué surgió. Yo solo puedo decir que conozco el Octubre Trans desde hace 2 octubres, porque yo bueno, acepté que era trans y salí del armario hace 2 años y pico, con lo cual fue de las primeras cosas a las que me acerqué. Desde ese momento yo participaba en otra asociación, que era el Hombre Transsexual, y desde allí pues nos hablaron del Octubre. Fuimos a una asamblea y desde el primer momento pues me encantó el ambiente, me encantó las actividades que se proponían, me gustó mucho la idea y hoy en día sigo viendo que es algo súper necesario, ¿no? Que el tema de la despatologización, la gente no acaba de entender hasta qué punto está patologizada la transexualidad, ¿no? Que parece que dices patologizar y parece que es que estamos internos en un hospital psiquiátrico, y obviamente no, y todas sabemos que esto no es así, pero aún así hoy en día todavía existen muchísimos mecanismos que son patologizantes: el necesitar un diagnóstico para el cambio de DNI, el necesitar un diagnóstico para acceder a cualquier tratamiento hormonal. O sea que en todos los ámbitos todavía se nos exigen unos requisitos que al resto de la población no, y contra lo que hay que luchar, ¿no? Entonces, para mí el Octubre Trans en un primer momento a nivel personal fue súper positivo y creo que, bueno, que hay que seguir ahí, ¿no? Que hay que seguir haciendo actividades, que hay que seguir visibilizando, y este año pues ya me he animado a participar también proponiendo algunas actividades desde el Grupo Joven de Fundación Daniela. Y bueno, que creo que la plataforma de Octubre hace una labor increíble, ¿no? Porque, bueno, creo que también es un trabajo y es un esfuerzo el que cada año se sigan haciendo esto, y yo valoro mucho que se haga. Creo que es muy necesario y que además es muy abierto y muy participativo, y este año me ha sorprendido porque sí me ha animado a participar más, y me he dado cuenta de que en primer momento se ha recibido a todo el mundo con los brazos abiertos, se ha invitado a todo el mundo a participar, a proponer actividades, y la verdad que creo que es una iniciativa estupenda. Heading to- Bueno, volvemos aquí en Onda Marichula, al estudio, a nuestro... Lo he dicho bien, ¿verdad? ¿He dicho Marichula? Sí. Bien, vale, lo tengo. Volvemos al estudio. Como ya os hemos estado contando, pues vamos a hacer el programa de hoy hablando sobre el Octubre Trans, pero en realidad queremos también retomar un poco la memoria que había antes del Octubre Trans y de dónde viene lo que es... o cuál ha sido la deriva y cuál es la genealogía de las luchas de las personas trans. Entonces, bueno, queríamos preguntarle a Juana un poco por esta genealogía, cuál es el trabajo que se ha venido haciendo y cuáles han sido los logros que se han ido consiguiendo en todo este proceso. Bueno, pues como os comentaba antes, la ley supuso un importante avance en el sentido de reconocimiento de derechos y un reconocimiento institucional de que las personas trans también éramos sujetos de derechos, y esto de alguna manera pues la repercusión que tenía a nivel social es como que, ojo, que el gobierno está hablando de que las personas trans también son personas que tienen derecho a tener derechos, ¿no? Y bueno, pues fue bastante importante, ¿no? Porque antes, hasta ese momento, pues, como os decía antes, pues estábamos como en un espacio de alegalidad en el que, pues, éramos más vulnerables, ¿no? El movimiento trans, bueno, pues ya venía articulándose desde finales de la dictadura y principios de la transición. Pues estaba más incluido en un movimiento más general en el que pues estaban luchando por el fin de la ley, una ley que criminalizaba a las personas homosexuales, y bueno, entonces la homosexualidad incluía también a la transexualidad, o sea, la transexualidad prácticamente es que no existía, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto ya había personas trans que iban a las manifestaciones y ya estaban reivindicando pues derecho pues en aquel entonces se reivindicaba el derecho a vestir con las ropas del género que se sintiera, ¿no? Y bueno, pues esto fue evolucionando, luego pues vino la transición. En los primeros años de la transición todavía se perseguía a las personas trans aplicándoles una legislación que era... el concepto era escándalo público, ¿no? Entonces, por escándalo público podían detener a una persona trans, por ejemplo, pues que en aquel entonces no teníamos mucho acceso al mercado laboral. En cuanto a las mujeres trans, las únicas salidas laborales que había pues era el trabajo sexual o el espectáculo. Era o una o la otra cosa. No había más. O sea, no estábamos, teníamos completamente cerradas las puertas del mercado laboral. Entonces había muchas mujeres trans que estaban ejerciendo el trabajo sexual. Y llegaba la policía y las detenía aplicándoles la legislación del escándalo público. Esta legislación, pues creo que se extendió pues hasta finales de los 80 o incluso hasta los años 90. Y bueno, pues a finales de los años 80, pues empezaron a crearse las primeras asociaciones de este nuevo periodo, porque antes ya había otras asociaciones que ya estaban trabajando a finales de la dictadura, pero eran, pues, tenían otras demandas. Entonces, la primera asociación que se creó fue Transexualia, o Asociación Española de Transexuales, en 1987. Y la chispa que hizo que se creara esta asociación pues fue que las mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual eran hostigadas por la policía y las detenían, las... pues ingresaban en el calabozo y bueno, pues eso fue lo que de alguna manera unió a un grupo de mujeres trans para comenzar a organizarse y reivindicar pues el fin de esa situación, ¿no? Entonces se consiguió el fin del hostigamiento policial Y a raíz de ahí pues empezaron a plantearse otras demandas, como el derecho al cambio de nombre, el derecho a la atención sanitaria, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación, en fin, pues toda una serie de derechos, el derecho a la vivienda. Y bueno, pues poco a poco pues se fue articulando el movimiento trans. Yo tengo una pregunta, Juana, porque, bueno, preparando el programa, como habréis visto igual, hemos estado leyendo uno de los artículos que has escrito contando un poco toda esta historia, ¿no? Y por retomar las ideas, una que me parecía muy interesante que te quería preguntar, en este momento del que estás hablando, hablar de transexuales era hablar de mujeres trans. ¿Cierto? Efectivamente, la transexualidad masculina entonces no era para nada visible. Desde las asociaciones no conocíamos a ningún hombre trans. Empezaron a venir hombres trans. Yo estaba entonces en transexualidad. Estuve en transexualidad desde el 92, que fue cuando empecé, cuando estaba yo empezando, pues hasta 2006 o así. Y a mediados de los años 90 fue cuando vino por primera vez un hombre trans a transexualia. Y para nosotras fue impresionante porque nos cambió completamente nuestra concepción de la transexualidad. Porque, bueno, pues pensábamos que podía existir, pero nunca habíamos conocido a un hombre trans. Y fue bastante, bastante importante. Ha habido un ruido extraño, pero yo creo que está todo bien, que podemos continuar. Entonces, estábamos en el momento en el que aparece el primer chico trans y también la pregunta es, bueno, y entonces ahí, ¿cómo varían las demandas políticas que tenéis o cómo afecta a vuestra perspectiva política esto? Bueno, de alguna manera, pues se... Tengo que hacer un poco de memoria porque fue hace ya unos cuantos años. Pues bueno, afectó a que la realidad de los hombres trans y de las mujeres trans era diferente, ¿no? Era diferente porque muchas mujeres trans se dedicaban al ejercicio del trabajo sexual y sus demandas estaban bastante articuladas en torno a este trabajo, ¿no? Y los hombres trans era algo que en su realidad les quedaba completamente lejos, ¿no? Y bueno, pues si bien en un principio estuvimos trabajando conjuntamente, ¿no? De hecho, en transexualia, pues estuvimos durante unos cuantos años trabajando hombres y mujeres trans, pues luego los hombres trans... fueron dándose cuenta que necesitaban crear sus propios espacios para trabajar sus realidades, que eran diferentes de las mujeres trans, no solamente en cuanto al tema del trabajo sexual, sino en cuanto a otras cuestiones. Y ya pues de ahí surgió el hombre transexual, la asociación hombre transexual a la que pertenece, en la que he estado Leo, ¿no? Y bueno, pues sí. Sí que influyó. Y luego ya, pues, a finales de los años 90, ya hubo un cambio más, que fue la creación de grupos LGTB dentro de los partidos políticos. Y eso aceleró bastante la consecución de las demandas que estábamos planteando. O sea, fue ya más rápido, ¿no? El trabajar desde los movimientos sociales, pues muchas veces es duro, ¿no? Cuando tienes una estructura, pues parece como que no sé, que te sientes más protegida, ¿no? Y sobre todo en el contexto de aquellos tiempos en los cuales, pues te jugabas no la vida, pero sí que te podían agredir, te podían insultar. Y entonces, pues, el hecho de que se crearan grupos LGTB dentro de los partidos políticos supuso una aceleración de los logros que veníamos demandando, ¿no? Bueno, yo pienso que también se crearon los grupos LGTB dentro de los partidos políticos porque el movimiento trans venía trabajando desde hacía ya unos años y, bueno, pues en las reuniones que teníamos con los partidos políticos, pues yo creo que conseguimos transmitir que nuestra realidad era importante que se incluyera en las agendas de los partidos políticos y así fue como se fueron articulando estos grupos LGTB. Cuando Dios se dio de baja de todas las religiones, se metió en una academia a preparar oposiciones, trabajando en Telepizza por las noches. Pero el cielo no ayudaba nunca al Todopoderoso por haber dejado huérfanos a rabinos y tramposos, que hasta el Papa lo colmaba de reproches. Decidió pasar de la responsabilidad de tortura y crímenes contra la humanidad. Hosanna en el cielo, hosanna en Atocha y en Bala. En vano su mano alzaban los mulás a las alturas, y otro tanto le pasaba a los mormones y los curas, pero no se detenía ni una guerra. Las iglesias abogaban por un sínodo completo, mientras él iba rulando su currículum escueto, creador del cielo y de la tierra. Con un socio que aportaba el capital, un tipo con rabo y cuernos muy original, y montaron una empresa de esas de trabajo temporal. Mientras Dios encandilaba a todos los trabajadores, el colega por su cuenta diseñaba los horrores del trabajo mal pagado y en precario. Por el cielo siempre hay una cláusula oculta, que el contrato condiciona ya la empresa, la faculta, para traficar con tu alma y tu salario. Y los dos ahora viven como Dios. Pues muchas gracias, Juana, por ayudarnos a hacer memoria, a ver cuáles han sido las realidades, las reivindicaciones y las propuestas del movimiento trans a lo largo de casi pues las tres últimas décadas. Y queremos un poco, como hoy es el día de Regreso al Futuro, que lo hemos visto en varios noticiarios, vamos a venir al presente, ¿no? Y entonces os queremos preguntar un poco cuáles son las realidades sobre las que están trabajando actualmente los colectivos, cuáles son las propuestas políticas, en qué estáis ahora mismo, ¿no? Porque una de las cosas que hemos dicho en la presentación, activistas. Entonces, como activistas, ¿cuáles son un poco vuestras realidades? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, yo después de oír hablar a Juana, tengo la sensación de que hay mucho hecho, ¿no? Porque quizá de haber empezado y haberme subido al carro ahora, tengo la sensación de que falta todo por hacer, ¿no? De que necesitamos una ley integral estatal, que necesitamos una autonómica, que necesitamos un montón de cosas, que no hay nada hecho y tal, ¿no? Pero me doy cuenta, al oírla sobre todo, ¿no? De que es que hay muchísimo hecho, que hay mucho recorrido, pero que es verdad que aún así quedan muchas cosas por pulir, ¿no? Entonces ahora mismo yo creo que es que en todos los ámbitos, ¿no? Todavía hay demandas que no y necesidades que no están cubiertas. Por un lado todo el tema sanitario, bueno, sí es verdad que ahora está la unidad Ramón y Cajal, que ofrece tratamiento a mayores de edad, pero por ejemplo los menores están totalmente olvidados y no existen en la sanidad. Entonces todo el tema de menores es muy importante incluirlo en el sistema sanitario para que tengan acceso al tema de bloqueadores, aquellas personas menores de edad que lo necesiten o que lo quieran. Y bueno, y para mayores también, para las personas mayores de edad, pues el facilitar todos los trámites para empezar, quitar todo el tema de diagnósticos que comentábamos antes, todo el tema de patologización, que sea realmente una cuestión de libre autodeterminación del género, que igual que nadie tiene que demostrar que es hombre o mujer en ningún momento, pues que las personas trans tampoco tengamos que hacerlo, ir a un psiquiatra que nos haga un diagnóstico para poder acceder a los tratamientos que nos apetezca, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto al tema sanitario, ¿no? El cambiar estos protocolos que todavía son patologizantes, la inclusión de menores, yo creo que son los pilares fundamentales que hace falta mejorar en la sanidad, y también todo el tema de formación a profesionales, ¿no? Y de descentralización, porque la idea es que que realmente los servicios sanitarios se descentralicen y que no sea el monopolio que no lo tenga la UTIC como hasta ahora, que no sea trabaje como una secta encima con el trato, ¿no?, tan desagradable que da a la gente que acude allí. O sea, que todo el tema de la unidad es algo que hay que cambiar. La unidad de trastornos de identidad de género. Es bastante, el nombre es bastante... Tiene mucho que hacer el Octubre Trans con el, sí, ¿no? Trastornos, pues sí, de género. Deberíamos hacer una campaña allí, sí, para que empiece por ahí, ¿no? Es como... Sí, de hecho ya ha cambiado el nombre. En el manual psiquiátrico, en el DSM-4, estaba incluido como trastorno de identidad de género. Ahora ya está como disforia de género y aún así la unidad ni siquiera ha cambiado el nombre. O sea que ellos encantados de mantener su nombre allí, parece. Entonces, eso es un tema que hay que cambiar y sobre el que hay que estar muy muy atentos porque tiene mucho peligro, ¿no? Y hace daño a muchas personas, fiscaliza a la gente, fuerza procesos, fuerza muchas cosas, ¿no?, que dificultan el proceso de las personas trans, ¿no? Y encima imposibilita el proceso de las personas menores de edad. Entonces, eso en cuanto al tema sanitario. Luego estaría también todo el tema educativo, que también vuelvo mucho a los menores, también porque yo estoy más enfocado, además desde la Fundación, en todo el tema de menores. Pero es que es cierto que en el tema educativo no existen protocolos tampoco de actuación cuando se da el caso de una persona trans menor de edad que quiere hacer el tránsito social y que quiere, pues, que se le trate con su nombre sentido, aparecer con su nombre en las listas, ir al baño que le corresponde. Todo este tema, bueno, pues igual que el tema sanitario para los menores, queda en manos del profesional de turno con el que den. Bueno, primero queda en manos de la familia, que también es un tema que hay que estar también muy pendientes de que se regule, ¿no?, de que se proteja a los menores, porque nos encontramos en la situación de que solo si la familia apoya al menor y está de acuerdo y acepta y apoya su proceso, pues la persona va a poder hacer algo al respecto, si no está completamente anulada, ¿no? Y no hay ningún tipo de protección para que esa persona pues pueda llevar a cabo su proceso, a pesar de que sus padres no lo quieran ver o no lo acepten, ¿no? Entonces, pues a nivel educativo, todo este tema de protocolos de actuación en el caso de que alguien quiera hacer el tránsito en la escuela, y luego todo el tema de formación, volvemos a lo mismo, y un poco la raíz del problema, que yo creo que es que la visibilización de la transexualidad, de hablar de que esto existe, de que es una realidad más, y al final el objetivo último, que es acabar con la discriminación, pues creo que la forma de hacerlo es precisamente a través de la educación, ¿no?, de ir de las escuelas, de que esto se incluya, de que no se trate un tema aparte, que no se dé una charla de vez en cuando, como ahora hacemos nosotros intentando poner parches un poco al problema, sino que se vaya a la raíz, y es que esto forme parte de la materia, ¿no?, que se imparte, que desde que se habla de los cuerpos humanos en biología, o en como se llame ahora mismo, en conocimiento del medio o lo que sea, pues se hable de que la realidad humana es mucho más compleja que lo que están hablando ahora en las clases, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también estamos luchando porque se incluyan las leyes, ¿no? Luego todo el tema laboral que comentábamos antes, de todas las dificultades laborales, pues que se promueva el empleo de personas trans, todo el tema de discriminación positiva, también se hablaba que era algo necesario actualmente, o sea que realmente un montón de medidas, también el tema de mayores, ¿no?, de personas mayores trans, que esté contemplado también, igual que el de menores, que son también los dos colectivos que por edad están más discriminados, ¿no?, dentro del colectivo trans. Y no sé si me dejó algo. Educación, sanitario, laboral. Y bueno, al final todo el tema de formación a todos los profesionales en la educación, en el mundo sanitario, también se habla de la policía, ¿no?, de como de muchos ámbitos, el tema de formación a profesionales y bueno, eso es, yo creo que serían los grandes temas. Luego ya a nivel estatal sí que está todo el tema legal, ¿no?, que es verdad que desde la comunidad autónoma no se puede hacer nada, pero a nivel estatal sí que pues también estamos luchando por conseguir una ley que por fin pues despatologice, ¿no?, que quite el requisito del diagnóstico de disforia de género, que por otro lado también incluya a los menores, porque la ley actual pide el diagnóstico de disforia de género, ser mayor de edad, ser español y además tener la nacionalidad española y además 2 años de hormonación. Entonces lo ideal sería, por un lado, quitar el diagnóstico para que cualquier persona pueda autodeterminar su género sin necesidad de que un psiquiatra diga que efectivamente esa persona es trans. Por otro lado, quitar todo el tema de los tratamientos hormonales, porque los procesos de las personas trans son muy diversos, como nosotras, y no todo el mundo tiene por qué querer hacer un proceso, y en el caso que quiera hacerlo, pues debería también poder acceder a ese cambio legal en cuanto esa persona quiera y no cuando lleve 2 años, ¿no?, por obligación. Por otro lado, todo el tema de personas migrantes, ¿no?, pues que se regule una forma de que

Y es una forma también de hacer activismo, ¿no? Hemos hecho un poquito memoria de cómo se habían producido los cambios, ¿no?, en las realidades y en los colectivos y qué propuestas había habido con Juana. Leo, nos has contado un poco las propuestas que hay para cambiar las cosas, y es verdad que las leyes cambian las cosas, pero las activistas como vosotras y vosotras también las cambian, y las cambian en muchos lados, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar un poquito desde que esos lugares, ¿no? Y por eso también el retomar que, por ejemplo, la gente que hace activismo desde su música, como Alicia y Viruta, y estamos, además el Octubre Trans tiene un elemento muy activista de generar cultura trans, de generar referentes, de generar otras formas de entender, de ver esa realidad, que son súper importantes, ¿no? Que son plan de hay que quitarse las... como hay que ampliar, como o ponerse, mejor dicho, las gafas y ver que la realidad es muy compleja. Y en eso los colectivos hacen un gran trabajo. Entonces, mi pregunta sería un poquito, el octubre es casi todo el año, luego hablaremos del octubre en concreto, de qué actividades nos vienen y tal, pero en los colectivos además, ¿en qué estáis trabajando en este momento vosotras y vosotros en vuestros colectivos? Bueno, yo en concreto ahora mismo estoy en varios colectivos. Uno de ellos es un sindicato, es Comisiones Obreras. Soy delegada de personal en mi trabajo. Trabajo en soy funcionaria. Y estamos creando un grupo de trabajo LGTB dentro del sindicato. Y el sindicato en concreto de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que es a la que yo pertenezco, pues ha sacado un comunicado de apoyo a la despatologización trans. Yo creo que es importante que las organizaciones también se impliquen en esta lucha, que no solamente sea de los colectivos trans, sino que vayamos poco a poco pues calando pues al resto de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a lo que has comentado, que el Octubre Trans pues tiene también que ver con la cultura, a mí sí que me parece que, y con la ampliación de las referencias, me parece que sí que es importante esta función del Octubre Trans, que no solamente, o sea, si bien está articulada en torno a la despatologización trans, pero genera mucha actividad. Que tiene que ver pues con muestras de cine, se hacen debates sobre diferentes temas, luego está la manifestación, que es una manifestación muy colorida, ¿no? Que pues con la batucada, con gente que se viste de un montón de colores, ¿no? Y luego también es verdad que es importante que desde el Octubre Trans estamos trabajando por mostrar a la sociedad que no hay una sola forma de ser trans, ¿no? Sino que cada persona trans puede decidir cómo quiere ser, cómo quiere vivir su proceso de transición, su realidad trans, ¿no? A diferencia de cómo hasta ahora se ha venido imponiendo desde la concepción médico-patológica, desde el sistema biomédico en el Estado español, ¿no? De alguna manera, pues desde el Octubre Trans lanzamos pues que las personas trans también tenemos derecho a tener descendencia, también estamos trabajando por los derechos sexuales y reproductivos, o sea que una persona trans, no por el hecho de que sea trans, pues ya no pueda tener hijos. Esto es falso, es rotundamente falso, y se debe articular los mecanismos para informar a las personas trans que también pueden tener su propia descendencia. Sí que es verdad que el proceso de hormonación puede generar infertilidad que puede llegar a ser permanente, entonces pues se les debe ofrecer la posibilidad a las personas que decidan hormonarse de, antes de empezar la hormonación, si creen que en el futuro pues van a querer tener descendencia propia, pues poder conservar gametos sexuales, ¿no? Y bueno, pues el, en este sentido, pues yo creo que el Octubre Trans sí que está cumpliendo un papel bastante importante de, en el sentido de desmontar el modelo único que nos ha impuesto la medicina sobre la transexualidad. Y Leo, ¿qué nos cuentas tú? En plan, en el octubre, ¿no? Nosotras en el movimiento feminista decimos que el 8 de marzo es más que el 8, que todos los días son 8 de marzo. El Octubre Trans ocupa 12 meses casi, ¿no? En plan, uh-huh. ¿Dónde estamos eso en estos meses? Pues yo creo que el resto del año, que todo el año estamos, yo creo que cumpliendo con todo el tema de visibilizar, ¿no? Yo creo que la clave es visibilizar, como decía Juana, que esto cale y que cale en todos lados, ¿no? Que se conozca y que creo que eso puede, pues, acabar con todos los problemas, ¿no? Que tiene la gente con las personas trans, con todas las ideas erróneas, ¿no? Y abrirse a que realmente la diversidad es mucho más amplia de lo que la mayoría cree, ¿no? Es verdad que cuesta y sobre todo ya en cuanto empezamos a hablar de otras experiencias trans o de la diversidad dentro de lo trans, pues la gente se pierde mucho, ¿no? Y es complicado. Si ya solo lo trans más binario, más estereotípico, más tal, ya cuesta, ¿no? Que la gente lo entienda, pues ya otras vivencias a la gente se le escapa. Pero es cierto que el octubre ofrece esa posibilidad, ¿no? También de hablar de otras realidades y creo que es muy positivo y muy necesario, igual que nos quejamos a veces de, o la gente se queja de que de la transexualidad solo se tienen ideas erróneas y siempre se asocia a una mujer mayor que se dedica al trabajo sexual y tal, y que eso no le representa. Bueno, pues es que hay muchas realidades, es verdad que esa es una, pero hay muchas más, ¿no? Y a lo mejor la de esa persona que se queja es otra, pero luego hay otra también, entonces es muy importante, ¿no? Pues yo creo que el de, desde diferentes espacios, trabajar por la visibilidad de todas ellas, ¿no? Cada uno desde su lugar. Creo que al final todos sumamos, ¿no? Y que, de hecho, lo pensaba mientras hablaba Juana, ¿no? Como de, desde diferentes sitios realmente todos tenemos el mismo objetivo, yo creo, y que me da mucha pena ver cómo dentro del propio colectivo trans muchas veces nos separamos, ¿no? Y cómo enseguida la gente se enfrenta, cómo existen todas estas divisiones y que a veces perdemos un poco el objetivo común que creo que realmente compartimos, ¿no? Y lo veo con tanta frecuencia dentro del propio colectivo que la verdad que me entristece mucho, porque creo que si ya somos poquitos y poquitas y nos cuesta ponernos de acuerdo y conseguir cosas, pues encima lo hacemos divididas, ¿no? Pues mucho más difícil, ¿no? No sé tú qué piensas de esto, Juana, si también tienes esta percepción. Estoy totalmente de acuerdo, lo comparto totalmente. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, una cosa que igual yo he participado varias veces en la plataforma y algo que a mí me ha parecido es como yo no vivo tanto la realidad cotidiana del movimiento trans, pero sí que me ha parecido como un lugar que acoge, ¿no? Y antes lo comentabas así, que era como cada cual viene de experiencias activistas, de participación, un poco de donde le da la gana o ha podido o ha querido o en lo que ha estado. Y que sí que es un espacio donde un poco todas las actividades intentan buscar un, ¿no? Durante ese mes estar juntas, juntos, juntes, ¿no? Y decir, bueno, pues por lo menos una vez al año estamos juntas. Y yo siempre le he visto como bastante respeto a la plataforma. Como creo que también hay bastante diversidad, creo que es muy bonito. Yo me acerqué el primer año a la plataforma en el Nosotras lo vivimos, Nosotras decidimos, que me parecía un súper lema. Y además que yo, que participo en el movimiento feminista, ¿no? Como que te caza al vuelo en plan de claro. Y además ves un montón de alianzas posibles y comunes y tal. Y me parecía eso. Vi una plataforma con mucho respeto a la diversidad, ¿no? Que yo tenía un poco esa sensación de, joder, qué guay. Somos pocas, pero bien avenidas. Tenía un poquito la sensación, fíjate, ¿eh? Y que creo que igual eso en el octubre sí que a veces se consigue. No sé, igual vuestra sensación. Sí, yo creo que dentro del octubre, de la gente que forma parte del octubre, sí, pero luego hablo también en cuanto a asociaciones y tal, ¿no? Que siempre enseguida, yo creo que en todo esto hay mucho tema de egos también, de igual que nos ha pasado con los partidos políticos con el tema de las leyes, ¿no? El tema de llevarse la medalla, el tema de esto lo he impulsado yo o tal, ¿no? Pues enseguida la gente entra en esas dinámicas, que creo que es cierto que seguramente el Octubre Trans es de los ambientes donde menos se den ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero quizá es verdad que desde el mundo de las asociaciones es más desconocido todo este ambiente y yo lo veo un poco desde ahí, aunque yo lo siento como algo muy cercano y que, joder, que estoy encantado de ir, que estoy encantado de participar y que me encanta porque creo que aporta muchas cosas que faltan en otros entornos, pero creo que dentro de los propios entornos trans pues todavía existen algunas reticencias, ¿no? A participar de cosas como un poco más alternativas o que se consideran un poco más alternativas o que se desconocen también, ¿no? Dentro del propio colectivo. Yo creo que todo esto del Octubre Trans es algo bastante desconocido, ¿no? Me imagino a alguien de algunas asociaciones así más populares, conocidas y tal, viniendo a la asamblea aquí, ¿no? O sea que esa es un poco mi percepción. Yo estoy también de acuerdo en que en el Octubre Trans hay bastante buen rollo, ¿no? Hay unidad, la verdad es que nos llevamos bastante bien, hay buena sintonía, ¿no?, entre las personas que participamos. Y es que es verdad que bueno, el Octubre Trans está sobre todo impulsado desde los movimientos sociales. Esto yo creo que hay que decirlo, ¿no? Que más que otro tipo de eventos, ¿no?, que se impulsan más desde organizaciones más estructuradas, el Octubre Trans se impulsa sobre todo desde los movimientos sociales, ¿no?, que no están tan estructurados. Y esto yo creo que permite mayor margen de movimiento, ¿no?, porque hay menos intereses corporativos y bueno, pues también permite la posibilidad de que haya mayor sintonía, ¿no?, entre todas las personas que participamos. También quería comentar que el Octubre Trans y el Movimiento por la Despatologización ha sido muy importante en cuanto a que ha conseguido en pocos años internacionalizar un movimiento, una red, porque el Octubre Trans no solamente se celebra en el Estado español, se celebra pues a nivel internacional y sobre todo el Día de Acción por la Despatologización Trans se celebra en numerosos países de los 5 continentes y esto se ha conseguido en pocos años. Como os comentaba antes, comenzó a articularse de una manera ya bastante acelerada a partir del año 2007 y estamos en 2015, o sea, 8 años. En 8 años se ha conseguido internacionalizar y entonces se han creado redes que de comunicación, se han conseguido articular demandas que no solamente se trabajan desde el nivel local, sino desde el nivel global. O sea, que son comunes en diferentes países. Y yo pienso que esto, la verdad es que ha servido para que el movimiento trans pues se articule, se dote de mayor contenido y sobre todo pues que se refuerce a través de estas redes internacionales. Muy bien. Are you coming home with me? volvemos a nuestro programa. Sí, estamos volviendo, nos estamos oyendo, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí. Sí, sí. Aquí estamos, perfecto. Muy bien, pues nos habíamos quedado hablando un poco de internacionalismo, de cómo se articulan las luchas trans o cómo se han articulado en torno al 20, a la fecha del 24 de octubre, ¿no? Y hablando de este tema nos había surgido pues otro tema que mezcla un poco más ya la violencia que viven las personas trans y que es el asesinato reciente con una gran carga de violencia de Diana Sakayan. No sé si queréis comentar un poco, nos estábamos tratando este tema. Bueno, pues yo tuve la suerte de conocer personalmente a esta gran activista, Diana Sakayan, activista trans argentina, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos e Identidad de Género, que se celebró en 2010 en Barcelona. Y era una persona encantadora, muy luchadora, no solamente luchaba por los derechos de las personas trans, sino también luchaba por los derechos de las personas indígenas, porque ella era indígena y por muchas otras causas. Entonces, consideramos que es una tremenda pérdida para nuestro movimiento. Que ha sido asesinada hace pocos días y justo hacía pocas semanas acababan de conseguir un importante logro en Argentina, que era el cupo de trabajo trans, por el cual las administraciones públicas pues se comprometen a contratar a personas trans, porque uno de los principales problemas que tienen las personas trans, sobre todo en países como Argentina, es el acceso al trabajo. Y lo acaban de conseguir hacía pues muy pocas semanas y pensamos que el asesinato puede estar relacionado con este logro. Es decir, se han llevado por delante una activista muy importante, una activista de las más grandes activistas que hemos tenido en el movimiento trans, y pensamos que desde el Octubre Trans de este año es importante recordar a esta persona y denunciar la violencia que se ejerce contra las personas trans en muchas partes del mundo. Es un poco el lema del Octubre Trans de Madrid este año, va directamente y pone el dedo en esta parte, ¿no? En la transfobia, que es perjudicial. Perjudica seriamente tu salud y la mía, tanto que llega a veces a haber asesinatos de odio. Un poco para recordar y hacer memoria, ¿no? De la despatologización, hemos estado hablando memoria, propuestas, los activismos, y entonces vamos a hablar ahora de la manifestación del Octubre Trans, por lo menos decir la convocatoria y un poco algunas cosillas que queráis comentar en relación a esto. Bueno, pues la manifestación está convocada para el sábado 24 de octubre a las 7 en la Plaza de Chueca y pasará por Sol y acaba en la Plaza de Jacinto Benavente. Y bueno, también aprovecho para decir que en Fundación Daniela, desde el Grupo Joven, hemos lanzado una campaña que lleva el título de un hashtag Derecho a Ser. Y bueno, que invito a todo el mundo a participar, porque consiste solamente en escribirte el hashtag Derecho a Ser en una parte del cuerpo, en un brazo o en la palma de la mano, y subir la foto a las redes sociales, ¿no? Y también estamos recopilando todas esas fotos y está teniendo un impacto muy grande, porque lo subimos hace un par de días para precisamente empezar a dar bombo, que se empezara a hablar del tema, que la gente se enterara también de la Mani y que creciera, ¿no? Porque ahora el grupo joven es súper numeroso, se está uniendo muchísima gente y bueno, pues queríamos aprovechar un poco el impulso para llegar a más gente a través de las redes sociales, así que bueno, aprovecho para comentar el tema de la campaña. Pues esperamos ser muchas el sábado 24 a las 7 de la tarde en la Plaza de Chueca, para decir, ¿no?, que nosotras lo vivimos, nosotras lo decidimos, y sobre todo que la transfobia perjudica seriamente nuestra salud y la suya, y la de todo el mundo, ¿no? Muchas gracias por venir al primer programa del proyecto. Si queréis, ¿con qué lema vais a salir vosotras y vosotros a la Mani? Es el mismo, que es la transfobia perjudica seriamente tu salud y la mía. Así que lo gritaremos eso mucho. Muy bien. Eso es. muchas gracias a vosotras por habernos invitado al programa. Muchas gracias. Gracias de verdad a vosotros por venir. Yo quiero agradeceros especialmente los problemas de sonido que los he generado con mis manitas en la mesa, y gracias por toda la paciencia, sobre todo también a la gente que escuchéis el audio, porque vais a tener que estar cambiando el volumen como de rato en rato, pero bueno, así nos ha salido. De nuestro programa, recordar que este ha sido nuestro primer programa, pero que esperamos que sea el primero de muchos programas de radio, desde Radio Vela, que es una radio autogestionada, que está en el barrio Lavapiés. Así que si queréis seguirnos, si queréis escuchar este programa otra vez, lo podéis hacer bien desde la página web de radiovela.org, bien desde las de nuestro programa, que es ondamarichula.wordpress.com. Así que os esperamos. Os esperamos, claro que sí. A todos los lados, escuchándoos y también en nuestros micrófonos, porque esperamos hacer muchas entrevistas. Y tener muchos aniversarios para que podáis venir mucho a este programa y hablar en próximos, porque una de las cosas que a mí se me ha quedado es el Octubre Trans, y el movimiento trans hace un montón de alianzas con otros movimientos, así que esperamos tener un programa 100 para hablar de esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, adiós. The earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two sets of arms, they had two sets of legs, they had two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read. And they never knew nothing of love, it was before all the origin of love. Origin of love, the origin of love. Origin of love. Now there was three sexes, then one that looked like two men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like two girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork shoved on a spoon. They were spots on part of cloud, daughter of cloud sun. Gods grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs and the lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said, I'll split them right down the middle, gonna cut them right up in half. Hear the storm clouds gathered above into great balls of fire. And then fire shot down from the sky in bolts like shining blades of a knife. And it ripped right through the flesh of the children of the sun and the moon.